Soy un paso, dos fibrar y el cielo, dos fidando la gravedad. Puesto soñé cosi grande que niente me esbeliera. So que no existe la paura cuando creí en cualquier fall. La emoción y las pinta que me non si ferma mal.